Organismos multicelulares se reproducen como entes virales en sus ulceradas carnes de amputadas extremidades y desajustes mentales graves. El hambre, la peste, la guerra, la muerte. Una exhibición ecuestre ejecutada por seres inertes que todo compran y venden cueste lo que cueste. En un teatro custodiado por uniformes armados, el público aclama entregado a los bufones contratados, que declaman alucinados obscenas burlas de depravados. El infantil apocalipsis del bosco como telón de fondo, y en el centro del tablero, en su maléfico trono, el infernal amo de todo, el dios supremo, el dinero, las plagas.